de los ojos de un amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Ay, ups, lo siento, es que también tuve celos y me llegó al corazón esta canción. Pero siempre es bueno tener celos moderados, ojo está. Pero eso sí, ahí voy con mi mensaje. Piensa que tu pareja está con ti, porque te quiere como eres. Si tienes amistades, ¿no es lógico que tu pareja también las tenga? Cuando tengas dudas, cálmate y luego habla sobre ellas. No se puede desconfiar de alguien que confíe en ti. Tu pareja